Compañeras y compañeros, los saludamos desde Goya Corrientes. En Goya, víctima de violencia de género, presentó pruebas para que su agresor, que fue recientemente liberado, sea detenido. El abogado querellante, Pablo Fleitas, nos cuenta los motivos que le dieron para la liberación del agresor y las pruebas que ellos presentaron refutando esos motivos. Los motivos fueron el tema de que supuestamente el centro de monitoreo no podía venir a colocar las tobilleras y una supuesta actitud de la víctima que entorpeció retrasando no colaborando con la justicia para que a él se le ponga la tobillera, precisamente referente al tema del llenado de unos formularios que te pide el centro de monitoreo. Eso fue, lamento decirlo, pero el término es ese, no es otro, eso fue falso. Acreditamos en el expediente, hemos colaborado con la justicia, tenemos llamadas de teléfono, tenemos mensajes de texto, tenemos mensajes de WhatsApp y tenemos un audio agradeciendo la colaboración en referencia a eso. Sin embargo, nos llamó poderosamente la atención que el tribunal haya dicho una cosa semejante como esa, de forma infiel. Y bueno, esos fueron los motivos por los cuales el tribunal decidió salir con eso. Vos calculá que hemos cumplido absolutamente todo y antes de lo debido. Cristian Andrés Casco fue excarcelado por el Tribunal Oral Penal de Goya con 2 votos a favor de los jueces Julio Duarte y Joaquín Romero, mientras que el juez Jorge Antonio Carbone votó en contra de su libertad y sostuvo que no encontraba fundamentos para otorgarle otra oportunidad. No es la primera vez que lo excarcelan, ya que cuando obtuvo ese beneficio, violó reiteradamente la perimetral. Informó para Farco FM La Chicharra 88.7.